Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy vamos a continuar con la serie 12 días, que si tú las pones en práctica y haces de esto un hábito, ten la plena seguridad de que vas a lograr ser una persona mejor y vas a tener paz contigo mismo y para con los que te rodean. Hay ocasiones en que uno se ve en la necesidad de actuar de una manera diferente y de invocar, de pedir, y por qué no decirlo también, de auxiliarse de personas, de instituciones o de elementos que están cercano a uno, por una sencilla razón, porque en esos momentos no se es capaz de solucionar un problema o una situación por sí mismo. Cuando a usted le gusta una comida o bebida y quiere más, ¿qué dice? Pide que le lleven más. Ya sea que lo haga de una forma educada, ya sea que lo haga de una forma imperativa, pero usted pide, porque quiere saciar su apetito. Si ve una situación donde se presenta un accidente y ve personas heridas, lo más seguro es que pida auxilio, lo más seguro es que pida ayuda, y para esto pues puede recurrir por la vía telefónica a llamar a las instituciones que se encargan de ello. Si usted ve, por ejemplo, que están asaltando a alguien, usted también clama por auxilio, clama por ayuda y pide la ayuda necesaria a las instituciones que están para tal fin. Lo que quiero decir con esto es que uno hace una invocación, uno pide. Y esto porque uno no es capaz de solucionar en ese momento por falta de conocimientos, por falta de herramientas, hay muchas situaciones. Se implora por ayuda. Se busca por necesidad. Veamos esto entonces a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello, veamos qué dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1 y versículo 8. Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Este es un segmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, y dentro de este segmento se narra una promesa de que iban a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Pero ¿a quiénes iba dirigida esta promesa? Iba dirigida a aquellos que anduvieron, que estuvieron, que convivieron con Jesús cuando Él estaba en la tierra. Estas personas, llamados apóstoles, se les dijo que recibirían la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Por qué tenían que recibir esa fuerza del Espíritu Santo? Porque ellos no tenían la capacidad, las herramientas, la facilidad para afrontar una situación que era el anuncio del Evangelio. Porque si recordamos lo que sucedía en ese entonces, después de que Jesucristo fue clavado en el madero, después de que Jesucristo fue llevado al sepulcro, lo que sucedió fue que estas personas eran cobardes, miedosas, temerosas, de que les pudiese suceder lo mismo. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos cuando Pedro niega en tres ocasiones a Jesús. Era una persona temerosa, era una persona cobarde, porque no había recibido la fuerza del Espíritu Santo. No había tenido todavía esa herramienta que lo iba a ayudar más adelante a ser una persona totalmente diferente. Todos recordamos que este envío, que esta fuerza que baja de lo alto, se iba a dar en una situación, si ustedes quieren, atípica, pero en una fecha muy importante para el pueblo judío, como es la fiesta de Pentecostés, y en el lugar alto. Ahí van a recibir los 12 apóstoles nada más y nada menos que la fuerza del Espíritu Santo para poderlos cambiar y ser otras personas totalmente diferentes, porque humanamente no podían. Eran incapaces. Se escondían, sentían miedo, porque era su condición humana. Y el Espíritu fue sobre ellos. Y si nosotros recordamos lo que hemos aprendido, lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras, este Espíritu Santo se posó sobre ellos como lenguas de fuego y fueron llenándose de la fuerza. Y empezaron su labor evangelizadora. Y cambiaron radicalmente sus vidas, sus pensamientos fueron otros, sus actitudes fueron otras. Y para reforzar lo que estoy diciendo, todos recuerdan de cuando María tuvo su encuentro con Jesús resucitado y llegó a buscar a los apóstoles. Estos se encontraban escondidos. Pero cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo, estos seres cambiaron y tuvieron la fuerza necesaria para ser ¿qué? Testigos de todo lo que había hecho Jesucristo acá en la tierra, y empezaron a anunciarlo. Empezaron a hablar de un Jesús resucitado. Empezaron a contar las maravillas que Jesús había hecho con muchas personas. Pero antes no podían. No habían recibido esa herramienta que los iba a hacer cambiar radicalmente en su forma de ser y de proceder. Un cambio total. La gracia se derramó sobre ellos sin que ellos tuviesen que invocarla, sin que ellos tuviesen que pedirla, porque era una promesa que Jesús les había hecho y les dio el lugar donde iban a recibir la fuerza que baja de lo alto, la fuerza que iba a estar sobre ellos para que fuesen testigos de las maravillas que ellos mismos habían visto con sus ojos, de las maravillas que habían escuchado. Si estos seres no hubiesen recibido la fuerza que viene de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo, probablemente todavía estuviesen escondidos. Y ni usted ni yo tuviésemos conocimiento de lo que es el Hijo de Dios hoy en día. para bien. Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo. Quizás el momento primero fue en la pila bautismal. El día del bautismo se recibe una dosis del Espíritu Santo. Pero con el correr del tiempo, con el correr del crecimiento, se va perdiendo esta vitalidad, se va perdiendo la fuerza a causa de algo muy simple, a causa del pecado. Y aquellos que no tienen el Espíritu Santo son unas personas que siguen siendo como naturalmente han sido, quizás temerosas, rencorosas, envidiosas, miedosas, chismosas, vanidosas, porque la fuerza del Espíritu Santo la han dejado escapar como una cisterna con grietas que deja escapar el agua. Muchos renuevan y vuelven a adquirir el poder que viene de lo alto cuando tienen su encuentro personal con el Señor por medio de un retiro de iniciación, que para algunos es un retiro de sanación, para otros es el primer querigma, y para otros pues es simplemente un retiro de encuentro con el Señor, y reciben la fuerza del Espíritu Santo en el momento de la consagración, en el momento en que lo invocan, en que lo piden, en que lo necesitan, y como Dios es dadivoso, derrama a su Espíritu Santo sobre los que están presentes. Pero ¿qué sucede? Vuelven a ser como el cisterna con grietas, se olvidan de la oración, se olvidan de los sacramentos, se olvidan de la lectura asidua de la palabra, se olvidan de asistir a su comunidad, se olvidan de asistir a su ministerio, a su congregación, y se vuelven a quedar vacíos, incapaces de volver a tomar por lo menos la oración para estar en una constante comunicación con el Señor e invocar la fuerza del Espíritu Santo. Y si ya lo has recibido, ¿por qué lo has perdido? Mira cómo está tu hogar. Quizás es un caos. Mira cómo está tu vida, quizás es un caos. Mira cómo asumes tu compromiso en las diferentes entidades en las que estás involucrado, como por ejemplo tu escuela, tu colegio, tu trabajo, tu comunidad, tu familia, tus relaciones personales, etcétera. Y a veces te dejas y pierdes tu tiempo y te dejas llevar por perder horas, ¿cómo es que se dice ahora? Facebookeando, subiendo fotografías a Instagram, chateando. Llegas a tu casa y, por ejemplo, lo primero que haces es: quiero comer o servirme o servirte comida, tus alimentos, justo es necesario. Pero te olvidas de platicar, te olvidas de convivir con tu familia, te olvidas de abrazarlos, te olvidas de sonreírles, te olvidas de decirles hola. Y después, estampado frente a una pantalla viendo telenovelas que no te dejan absolutamente nada, porque hasta en eso has dejado escapar la sabiduría. Y te es mejor ver un programa de alto contenido violento, de alto contenido sexual, que, por ejemplo, ver un programa de la naturaleza o del cosmos o de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Y esto se debe a qué? A que has perdido la fuerza que te fue dada en un momento dado, la fuerza de tu Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te queda? Creer en la promesa del Señor, que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Pero ahora tienes dos caminos: buscar un retiro donde está el momento de la consagración de uno mismo para entregarse al Señor, o en tu oración diaria, en tu oración, pedir e invocar la fuerza del Espíritu Santo para que éste venga sobre ti y para que te ayude a sobrellevar todas las situaciones incómodas o problemáticas que se presenten en tu vida. Porque el recibir la fuerza del Espíritu Santo es recibir al mismo Jesucristo y al mismo Dios, porque Él lo dijo: mi Padre y yo vendremos a ser morada en el templo del cuerpo. Si no crees esto, es porque el pecado te ha agarrado de tal manera, te ha esclavizado de tal manera, que lo que prefieres es vivir una vida con sobresaltos, con temores, una vida que no te da paz. Y dentro de esto también te puedo decir, te has olvidado hasta de ser un testigo. Ya no das testimonio, ya no hablas de las maravillas de Dios. Prefieres hablar de las maravillas de los grandes futbolistas extranjeros, que al final de cuentas a ti ni te conocen y ni les importa si existes, pero te llenas la boca de sabiduría hablando del mejor futbolista, hablando del mejor tenista. Se te olvida hablar de las maravillas de Dios, y como estás tan esclavizado, prefieres encender el televisor para ver un clásico extranjero y, en el peor de los casos, ver un clásico nacional. Está bien, puede servir para un solaz y esparcimiento, para un entretenimiento, para un momento de ocio, pero el problema es cuando lo haces adictivo y es lo que te consume y es lo que evita que tengas tu comunicación con Dios. Yo pregunto sinceramente y tú puedes contestar. Hoy juega, por ejemplo, el Real Madrid y el Barça, donde juegan dos grandes estrellas de fútbol, porque vaya si Dios los ha dotado de talento. Uno es Messi y el otro es Cristiano Ronaldo. Y el que gane es campeón. Y te lo van a transmitir y lo vas a poder ver sin que gastes un solo centavo. Y te dicen: hoy va a dar testimonio una persona en el cual el Señor hizo maravillas, y vamos a transmitir lo que escoges. Depende del espíritu que tú tengas, eso es lo que vas a escoger. Y así serás un testigo. ¿Serás un testigo del mundo y para el mundo, o serás un testigo para Cristo y Jesucristo? Tú sabrás. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 76, dice claramente: los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. qué vienes a la iglesia? A hablar de aquella, a hablar de fulanito, a hablar de menganito, a criticar al sacerdote, a criticar al coordinador, a criticar a la oveja. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué vas a tu comunidad? ¿Qué estás haciendo en tu familia? Que mi cuñado, que el tío, que la prima, que mira lo que hizo, que... Un momento. Si el Espíritu, y estás lleno del Espíritu, está en ti, vas a hablar lo que el Espíritu Santo te está enseñando. Por medio de los apóstoles, por medio de las prédicas, por medio de las instituciones que nos han transmitido la palabra y nos han transmitido lo que han aprendido desde tiempos inmemoriales sobre las obras y palabras de Cristo. Pero si no pides, si no invocas el Espíritu Santo, ¿de qué vas a hablar? ¿De la Reina del Sur? ¿Del Señor de los Cielos? ¿De qué vas a hablar? ¿De la moda? ¿De la música? ¿De qué vas a hablar? Por acervo cultural tienes que conocer muchísimas cosas y estar enterado, pero el eje central, lo que realmente tiene que valer la pena en tu vida, es dar a conocer y ser un testigo de las palabras y obras de Jesucristo, porque el Espíritu Santo te las ha enseñado por medio de los sacerdotes, por medio de los predicadores, por medio de los catequistas, y paremos de contar. Hubo una vez un limosnero que estaba tendido a un lado de la calle y vio a lo lejos venir al rey con su corona y capa. Le voy a pedir algo. De seguro me dará bastante, pensó el limosnero. Y cuando el rey pasó cerca, le dijo: Su majestad, ¿me podría por favor regalar una moneda? Aunque en su interior pensaba que el rey le iba a dar mucho, el rey le miró y le dijo: ¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey? El mendigo no sabía qué responder a la pregunta y dijo: Pero su majestad, yo no tengo nada. El rey respondió: Algo debes de tener, busca. Entre su asombro y enojo, el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un pan y unos granos de arroz. Pensó que el pan y la naranja eran mucho para darle. Así que, en medio de su enojo, tomó 5 granos de arroz y se los dio al rey. Complacido, el rey le dijo: ¿Ves cómo si tenías? Y le dio 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces: Su majestad, creo que acá tengo otras cosas. Pero el rey no hizo caso y dijo: Solamente de lo que me has dado de corazón te puedo yo dar. Interesante esta historia de este limosnero, que como todo ser humano que no tiene el Espíritu Santo en él, se aferra a las cosas materiales y cree que tiene la obligación, cree que el rey tiene la necesidad y la obligación de darle lo que le pida. Pon atención a eso. Y el rey le sale con una pregunta fuera de lógica: qué me das tú? A ver. Y le dio miserablemente. Se lo dio miserablemente. Bien decía Jesús: Donde están tus tesoros, está tu corazón. Y tú, te lo digo así, simple y sencillamente, ¿Crees que Dios tiene la obligación de darte lo que te mereces porque simplemente se lo pides y porque Él es el Rey del Universo, el Creador de todo? ¿Y tú qué le das? Si dejas escapar el don que Él te dio, es como que este limosnero hubiera tirado las 5 monedas de oro que le dio el rey a cambio de 5 granos de arroz. Y el Señor te está dando dones del Espíritu Santo que tienen mayor valor y mayor poder que cualquier cosa terrenal. ¿Ya te pusiste a pensar entonces que así como está tu vida, quizás sea como la del limosnero, que se ve en la necesidad de pedir pensando que el rey tiene la obligación? Pero no es aquí, es al contrario en las cosas de Dios. El Señor te da mucho, aunque tú le des poco. Él no te da una moneda de oro por cada grano de arroz. No, Señor. Él te da más. Y si tú se lo pides, Él te va a dar. Todo lo que pidan en mi nombre. Y lo dijo Jesucristo. Y si tú pides en su nombre al Dios celestial, al Dios creador de cuanto todo, te va a dar Espíritu Santo a grandes cantidades y serás como alguien que de su interior brotan manantiales de agua viva. Entonces, ¿por qué no pedir si tienes necesidad? ¿Por qué no pedir si estás angustiado? ¿Por qué no pedir si estás en pecado? ¿Por qué no pedir el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo si tienes problemas, si tienes agobios, si estás enfermo, si careces de muchas cosas, y pedirle al Señor que sea benévolo y te dé? ¿Por qué no lo haces? Uno de los reyes famosos en las Sagradas Escrituras es el rey Salomón. ¿Qué fue lo que pidió? ¿El don de qué? El don de sabiduría. Eso fue lo que él pidió y le fue dado. Y fue un rey que se hizo grande. ¿Y tú qué pides? Tú le pides al Señor una casa, un carro, salud, belleza, prosperidad, ganar la lotería, una moto, una novia, hijos, esposa. Eso es lo que le pides. Y no le pides sabiduría para poder hacer todas estas cosas y mucho más. Entonces, cuando usted quiere más, ¿qué dice? Pide. Y ustedes quieren más Espíritu Santo, pídanlo. ¿Quieren más sabiduría? Pídanla. ¿Quieren más paciencia? Pídanla. ¿Quieren más inteligencia? Pídanla. Hay que pedirlo a quien lo puede dar. Y en sus momentos de angustia, en sus momentos de debilidad, en sus momentos de desasosiego, van a recibir la fuerza. ¿Y la fuerza de quién? La fuerza que viene de lo alto, que es la fuerza del Espíritu Santo. Pero hoy muchos le piden al vecino, muchos le piden al cuñado, muchos le piden al tendero, muchos le piden al tortillero, muchos le piden al panadero, al lechero, pero no le piden a Dios la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando ustedes logren tener esa fuerza del Espíritu Santo, van a encontrar algo muy interesante en su vida, que es ser testigos, porque van a aprender a dar testimonio de las obras y maravillas que hizo y que hace y que seguirá siendo Jesucristo. Eso es porque lo van a experimentar, porque lo van a aprender y porque lo van a entender. Entonces serán testigos ¿para quién? Para el Rey del Universo. El mismo catecismo a veces nos dice en varios numerales, la misma Iglesia y las Sagradas Escrituras también dicen: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y ustedes aquí son testigos de muchas cosas que el Señor ha hecho y ha obrado en muchos de ustedes. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos y hermanas que escuchan esto? Pedir la fuerza que viene de lo alto, reparar nuestras fisuras que el pecado ha logrado que se hagan en nuestro espíritu, y repararla con la palabra de Dios, y repararla con la invocación del Espíritu Santo. Si hoy estás vacío, si hoy no tienes el Espíritu Santo contigo porque se te ha olvidado invocarlo, porque lo has perdido, porque lo has desperdiciado, porque lo has tirado, porque has dejado llevar por las cosas del mundo, hoy es el tiempo en que tú lo puedes invocar y pedirlo. Y después de eso, como dice el Señor Jesucristo, y como toda prédica, toda homilía, toda catequesis, toda palabra que tú escuches la tienes que hacer, óyelo bien, lo tienes que hacer vida, en tu accionar. La palabra nos dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden. Y tú puedes llevar a muchos a los retiros para que se vuelvan a bautizar en el Espíritu. Tú puedes llevar a muchos a la pila bautismal para que el sacerdote los bautice. Tú no sabes qué poder puedes tener, pero no te da probablemente la gana invocar y recibir la fuerza del Espíritu Santo. Entonces te invito a que cierres tus ojos y en el lugar en que te encuentras justo en este momento, media vez no sea manejando u operando una máquina, pero tómate un momento, cierra tus ojos e invoca al Espíritu Santo y dile: ven Espíritu Santo, bautízame con el fuego de tu amor, ven por favor y lléname. Yo necesito tus dones y tu fuerza para en mi vida, para crecer como cristiano. Derríteme, moldéame, lléname, úsame, porque yo ya no quiero ser el mismo, porque ya no quiero seguir pecando, porque ya no quiero ser la persona de mal carácter que enturbia el entorno de mis amistades, de mi círculo social, de mi familia. Ya no quiero ser la persona que se entretiene viendo cuestiones pornográficas, que se entretiene en los deportes olvidando a la familia. Ya no quiero ser esa persona que no le pone atención a los que están alrededor mío porque estoy sumergido en las redes sociales. Quiero cambiar, pero solo no puedo, sola no puedo. Me angustio, no tengo paz, me siento cansado, cansada. Por eso, Señor, yo te imploro en esta mañana, tarde, noche, que tú me llenes con la fuerza de tu Espíritu Santo, porque he batallado duro por el camino, porque me he cansado de luchar en este mundo, de estar batallando, porque me siento sediento de ti. Lléname con la fuerza de tu amor, lléname con la fuerza de tu Espíritu, renuévame. Y déjame, Señor, y permite que yo deje renovarme por tus manos, como la arcilla es moldeada por el alfarero. Auxíliame, Señor, porque vivo momentos de angustia, porque vivo momentos de desilusión y de desesperanza. Ayúdame, Señor, a ser un elemento tuyo y buen cristiano, para poder proclamar tus maravillas, para poder proclamar, Señor, todo lo que tú haces. Y yo sé, Señor, que ya he probado las delicias de tu Espíritu, y por eso pido más hoy. Rebálsame, Señor, con la fuerza de tu amor. Rebálsame, Señor, con la fuerza de tu Espíritu Santo. Rebálsame, Señor, con los dones de tu Espíritu Santo, y que yo pueda dar fruto para entregarlos al mundo después, y a los míos, y a los que me rodean, y a mi comunidad. Te lo pido, Señor, envía tu Espíritu Santo, porque soy un ser débil, porque no tengo fuerzas, y tú, Señor, me puedes dar la fuerza que puedes enviar de lo alto. Y yo me abro, Señor, yo me abro para recibir la fuerza de tu Espíritu Santo. Heme aquí, Señor, con mis debilidades, con mis angustias, con las grietas, cual cisterna que deja derramar todas las bondades de tu amor para que se pierdan. Pero yo, Señor, estoy dispuesto a dejarme moldear por ti, a que seas tú, Señor, el que repare las grietas, las heridas que me ha causado quizás los que me odian, los que tienen rencor, los que no me soportan, los que me detestan, los que me han hecho daño. Busca, Señor, que yo me dejo, y ayúdame, Señor, y cámbiame. Cámbiame, Señor. Auxíliame, Señor. Y ayúdame, sobre todo, que cuando yo reciba la fuerza, cuando yo reciba tu Espíritu como lo estoy recibiendo en este momento, a ser un testigo tuyo y anunciar tus bondades y tus maravillas a la gran mayoría. Amén.